Chetru, recorrí toda la esquina y no te encuentro en ningún lado. Loco, ¿qué es eso, artista, ahora? Máquina, estamos peleando con la trucha. Tenemos como 15 mil bailes. Sigue la cumbia, ¿sí? Y de la mano de la trucha, máquina. Empezá a tomar un té de golondrina y volá. Acá estoy. ¿Y qué onda? ¿Se acabó la fiesta? ¿No la trajiste la trucha, Fiela?